Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña Carlos Pérez y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Los miércoles es el día dedicado a la electrónica en Intangible 23, pero hoy vamos a empezar con algo un poco distinto: el grupo Doppler y su tema Everybody Wants More, todo el mundo quiere más. Everybody Wants More. Este tema aparece en la demo de Doppler titulada Just Dance. Y Doppler es uno de los grupos que se promocionan desde la página nomag.es. Hablamos ahora con su responsable, Unai Yécora. Hola, Unai, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, ¿qué nos puedes contar de este grupo Doppler? Pues, como puedes escuchar, es un grupo que no es... que si bien regala su música, no tiene una calidad inferior que cualquiera que venda discos, ni mucho menos. Uh-huh. Son un grupo de, ahora no recuerdo, de Madrid creo que son. Y nada, y son músicos pues bastante buenos. Son dos chicos y dos chicas. Y uno de ellos, por ejemplo, cantante y letrista, tiene una gran trayectoria por, no solo por España, sino por Reino Unido. Es un músico bastante bueno. Uh-huh. Y bueno, es una muestra de la promoción que ustedes hacen desde Nomag de la buena uh-huh. música libre. Cuéntanos uh-huh. cómo surgió esta página y cuál es su propósito. Bueno, surgió hace un par de años más o menos. Y el propósito, pues básicamente, un punto de reunión donde puedas encontrar música con estas características, música que puedas descargar libremente, con permiso del autor, y que puedas utilizarla pues para cualquier cosa que quieras. Si tienes un programa de radio como el vuestro, o simplemente porque quieras escucharla, pues puedes descargarlo sin ningún tipo de coste. Y la idea es eso, poder juntar todo en un sitio para que sea más fácil encontrar ese tipo de música. Entonces, los principales apartados de No Mag incluyen una sección con perfiles de grupos y enlaces a las descargas y un blog con comentarios sobre la cultura libre, ¿no? Los grupos que en la página son básicamente de España, o por lo menos que canten en español si son de fuera. Y luego en el blog, pues sí que hablamos de grupos de música libre de otros sitios. También hablamos sobre eso, derechos de autor o noticias relacionadas con todo esto. Y dentro de la sección de grupos, pues encontramos a unos 18 artistas o bandas que han apostado por la música libre y entonces aparece ahí una biografía, enlaces para la descarga de discos, canciones que se pueden escuchar directamente, un poco una introducción, ¿no?, a lo que hace ese grupo. Sí, no están todos los discos de cada grupo ni nada de eso, pero es básicamente para que puedes entrar, escucharlo, leer la biografía del grupo, puedes descargar los discos desde aquí mismo y si te gusta, pues también está el enlace a su página web, su MySpace o lo que sea, para que pueda seguir conociendo el grupo. Y aparecen pues formaciones tan importantes para la música libre como los Stormy Mondays, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, que es lo que te decía antes, un grupo que no, que ni mucho menos tiene una calidad inferior por regalar su música. Sí, que ha tocado con Bruce Springsteen y demás. En un Woodstock. En Estados Unidos es el único grupo español que ha tocado en uno. Y bueno, también encontramos a otras artistas, por ejemplo Soledad Vélez, que está sonando bastante en Radio 3, o ya músicos de Latinoamérica, ¿no? Humberto Luis Senone, etcétera, y abarcando un estilo variado, ¿no? Diferentes tipos de música, los que se promocionan desde No Mag. Sí, no nos centramos en ningún estilo en particular. Hay electrónica, folk, rock, música ambiental, todo lo que quieras. Y la intención de ustedes es ser útiles tanto a los artistas como a los aficionados a la música y también a quienes llevamos emisoras de radio o podcast, ¿no? Explícanos un poco cuáles serían esas funciones que ustedes quieren desempeñar. Pues básicamente, si tienes un grupo y quieres que la gente lo conozca y solo con tu página, pues a lo mejor no es tan fácil, pues desde aquí intentamos promocionar a todos los grupos tanto como podemos. Después, si simplemente quieres escuchar música, pues aquí tienes bastantes discos y enlaces para escuchar todavía más música. Y sí, si tienes un programa de radio, un podcast, ¿no? O algo así, pues también puedes usar música para tu programa. Porque en el tema de los podcasts se supone que lo mejor es usar música libre, ¿no? Para evitar problemas precisamente de Claro, derechos de porque autor y demás. una emisora de radio profesional pues tiene dinero para pagar licencias, pero un podcast pues podría. Si pone música con copyright, pues estaría haciendo algo ilegal. Y realmente pues hay una alternativa que no tiene ningún problema y además ayuda a estos grupos a darse a conocer. Así que sí, es preferible usar este tipo de música. Y bueno, entonces suelen ponerse en contacto con ustedes los grupos. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Pues bastante bien. Con muchos grupos hemos tenido muy buena relación y si todo, creo que prácticamente todos los que están en la página hemos hablado con ellos y ya sea que los hemos conocido y hemos hablado con ellos para tenerlos en la página o ellos se han puesto en contacto con nosotros para porque quieren estar aquí. Y sí, por lo general, muy buena relación con los grupos. ¿Y cuánto tiempo llevas siguiendo Unai el tema de la música libre? La página la lanzamos en febrero hace 2 años y ya pues, desde un poco antes ya llevaba escuchando ese tipo de música por otras páginas como Jamendo y similares. Y siempre lo he visto como una alternativa a todo este problema que sobre todo ahora está tan en boca de todos, de problemas de copyright y la famosa ley Sinde y todo esto. Pues yo lo veo como la mejor alternativa y el camino a seguir. Y en cualquier caso, en este tiempo habrás notado que cada vez hay más movimiento, ¿no? En torno a este tipo de música, más gente que comenta, que se descarga discos, más blogs, podcasts y demás, ¿no? Sí, claro, al principio era mucho más difícil. Los grupos tenían un poco de miedo porque, claro, tú haces música, te cuesta dinero grabar un disco y no quieres regalarlo, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que puedes seguir ganando dinero, incluso regalando tu música, pues ya hay muchos más grupos haciendo más conocido este movimiento. Y sí, actualmente hay una cantidad enorme de música con este tipo de licencias. Y bueno, ¿qué proyectos tienes para el futuro para Nomag? Pues por ahora seguir aumentando el catálogo y en un futuro, si consigo más recursos, pues estaría bien tenerlo, hacerlo un poco más automático, que los grupos pudieran subir su propia música directamente. Pero por ahora, por eso, falta de recursos y dinero y conocimiento, pues no puedo hacerlo. En cualquier caso, también encontramos una sección de enlaces con todas esas plataformas como Yamendo, Bandcamp, etcétera, ¿no? Que son una buena fórmula para encontrar este tipo de música. Sí, claro, no siempre procuramos eso, enlazar a todas las páginas de este tipo que podemos, porque no son la competencia, ¿no? Corremos en la misma dirección y sí, hay mucha mucha música. Como nosotros tenemos un catálogo más o menos pequeño, pues ponemos un enlace para que puedas escuchar muchas músicas si te interesa. Y también una pregunta que suelo hacer es, ¿cómo ve la gente el movimiento en las redes sociales? ¿Cómo se emplean para promocionar a los artistas, con licencias Creative Commons? Hombre, las redes sociales son el método de comunicación básico hoy en día, ¿no? A la hora de ponerte en contacto con cualquier grupo o, no sé, desde MySpace, aunque ahora ya no sea tan popular, Cada vez más o... grupos van cerrando la página de MySpace, por lo menos a mí me da esa sensación. Sí, la verdad está bastante abandonada. Pero ahora está, pues, Twitter, Facebook, desde ahí puedes conocer los grupos y es un método de comunicación bastante directo y bastante cómodo. Bueno, pues nada, estas eran las preguntas que tenía preparadas. Si quieres añadir alguna cosita y si no, nos puedes hablar del siguiente artista que también aparece promocionado en la página nomag.es, como es Roger Subirana. Pues lo mismo que un gran músico, la verdad. Fue número uno de descargas en la página Jamendo en todo el mundo. Y sí, escuchándolo te das cuenta de que este tipo de música puede llegar a una calidad tan buena o mejor que cualquier disco que se venda por los métodos tradicionales. Sí, lo que hace se enmarca más bien en la música instrumental, bandas sonoras, un poco de New Sí, Age es también, ¿no? una música muy estilo de banda sonora o música ambiental. La verdad que está muy bien. A la gente le suele gustar mucho. En cualquier caso, lo importante es eso, que si uno se pasa por Nomag, y empieza a escuchar, pues va a comprobar la variedad que hay dentro de la música libre, ¿no? Sí, por lo menos que empiecen, que conozcan de qué va esto y que disfruten de todas las cosas de música libre que hay en el mundo, que no son pocas. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo, Unai Yécora de A ti, Nomag, Jorge. y seguimos en contacto. Claro. Venga, un Bueno, un abrazo. saludo. Hasta luego. Hasta luego. Este era el tema Un instante para siempre de Roger Subirana. Aparece en su álbum Lost Words, Palabras Perdidas de 2006. Y este artista catalán es uno de los que aparecen promocionados en la página Nomag. Estamos hablando hace un ratito con su responsable, Unai Yécora. Y ahora sí que entramos de lleno en nuestra selección de música electrónica de los miércoles con Cosmonaut y este tema Youth 273. aquí en Canarias a la Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasaradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acabamos de escuchar el tema de Cosmonaut, Youth 273, de su EP Utopía, publicado por Planet Label Ideology. Y el verdadero nombre de este artista es Stefan Mader. Nos ofrece en este tema una mezcla de voces ampliadas y ritmos de drum and bass verdaderamente adictivos. Vamos ahora con el que debería convertirse en el himno oficial de las protestas ciudadanas del 15 de mayo, si no lo ha hecho ya, esta canción de hip hop titulada Toma la calle. Por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, toma la calle, toma la calle, luchamos por la igualdad entre hombres y mujeres, exigimos que políticos cumplan sus deberes, que rebajen sus sueldos, que escuchen al pueblo, demasiada corrupción hay todavía en este juego, estamos hasta los huevos, hasta los ovarios, no genera nuevo empleo y joden nuestros salarios, lo llaman democracia y es todo lo contrario, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio, no, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio, no, toma la calle. Lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia. 5 millones de parados, hoy se movilizan miles, ante problemas visibles, queremos cambios posibles, hoy no somos invisibles, nuestras voces son audibles, luchamos con la palabra, ellos luchan con misiles, cuando darán solución a esta maldita crisis, menos coches oficiales, al Congreso en bici, recortes en las pensiones, recortes en la educación, recórtate tú el sueldo, político cabrón. Toma la calle, ¿cómo es? Todos y todas, toma la calle. Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que unidos podemos y así tomamos las calles. Hurto de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, estamos juntos en esto. Protesta, protesta, la democracia ha muerto. No somos mercancía de políticos y bancos. Únete a la lucha si crees que puedes cambiarlo. Se ha destapado su plan, sabemos quién lo hizo. No hay pan para tanto chorizo, digo no hay pan para tanto chorizo, digo no hay pan para tanto chorizo. Lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle, lucha por tus derechos, toma la calle, sé fuerte, saca pecho, el pueblo se organiza contra la injusticia, esta democracia es realidad ficticia, toma la calle. Sabemos quién lo hizo, lo digo, no hay pan para tanto precarios, chorizo, precaria. Digo, no hay pan para tanto compadres, chorizo, no hay pan compadres. Para tanto chorizo. Yo sé que juntos podemos. Si crees que puedes cambiarlo, toma la calle. Precarios, precarias, compadres y comadres, sé que juntos podemos, así tomamos las calles. Surdo de la indignación, es nuestro manifiesto ante tanta corrupción de partidos y banqueros. Protesto, protesta, protesta, protesta, protesta. Protesta. varios raperos se juntaron para poner en música las reivindicaciones de aquella manifestación del 15 de mayo que ha derivado en todo un movimiento de protesta ciudadana. Y este es el resultado en el tema Toma la calle. Lo hemos encontrado en la página web de la emisora catalana Post Scriptum Radio. Y hace ya un tiempo se puso en contacto con nosotros por correo electrónico el siguiente artista, Eli Pixa, para que pusiéramos una canción suya en el programa. Pues vamos allá, hemos tardado, pero bueno, ya sabes lo que se dice. Más vale tarde que nunca. Y esto se llama Passage o Pasaje. LP Too Late for the Peace, Demasiado Tarde para la Paz, de Eli Pixa, se publicó en agosto del año pasado en el label BFW. Y estamos ante un compositor de música electrónica que vive en Francia y lleva trabajando en este ámbito desde el año 2000. Su falta de preparación teórica no le impide crear estos sonidos tan interesantes que surgen de la confluencia del ambient y la música electrónica. Vamos ahora con el rock sintético y oscuro de The Easton y Lises, con su tema Black Love, Amor Oscuro, una oda a las adicciones. My face, guide to all my dreams, my pain. about you. You're the one I'm addicted to. You're the one I'm addicted to. Estos eran The Easton Illices con su tema Black Love, publicado en formato single en el label Enough Records. Ellos son canadienses y han recurrido a esta discográfica virtual de Portugal, donde también han publicado un EP recientemente. Pero en el single Black Love escuchamos este tema y también hay una remezcla de No Miss Your en clave techno y un videoclip con imágenes en blanco y negro de películas antiguas de serie B, que la verdad que acompaña bastante bien esta música. Y The Easton Illices es el nuevo proyecto de dos músicos que antes solían ser conocidos dentro del dúo Stereo Movers. Llevaban más de 10 años de actividad en la escena rave de Canadá. Y en alguna fiesta rave, aunque supongo que de Rusia, más que de las tierras canadienses, puede que llegara a sonar el siguiente tema de Chaos Control. Se llama The Night So Strong. Thank you. estaba este tema de Chaos Control titulado The Night So Strong. Lo puedes encontrar en el álbum You Are Everything, Tú Lo Eres Todo, publicado por la label rusa Liminal. Y desde Rusia nos vamos moviendo en el mapa mundi hasta Japón. Ellos también tienen su propio concepto de la electrónica, más juguetona seguramente. Podemos comprobarlo con este tema, Kanekure.225支店の名前は府中支店口座番号も今から言うぜよく耳の穴かポジティブ的な567333756733337中間搾取はもうごめんだぜしっかりお金をもらう権利をさもなきゃ本当にホームレス無職にはちとつらいぜキャッシュレス生き残るためにはセルアウトするぜ法律なんかも勉強するぜ原版権著作権ペガサス北斗 波動拳 お金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいのさ別に大富豪にはならなくてもいいけどお金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいのさたまには寿司でも食わせてくださいよSeven six支店はやっぱり府中支店0円預金で口座を開けたぜ未だにやっぱり0円だ7523906 中間搾取はマジごめんだぜ少しはお金をもらう権利を未来は立派なホームレスニコニコマコマコアリストテレス私的な録音素敵な複製保証してくれよおいらの暮らし出版権隣接権ボディがお留守で 恐竜 権お金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいのさ別に大富豪にはならなくてもいいけどお金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいのさたまには寿司でも食わせてくださいよ God. Hay algo de hip hop, de pop e incluso sonidos sacados de Street Fighter, según me soplan por aquí. En este tema, Kanekure aparece en el EP del mismo título, firmado por Gironica y Mochilón, dos de esos inquietos artistas de la escena electrónica de Japón, que tiene uno de sus refugios en el label Maltin Records. Dicha discográfica virtual pues ya acumula más de 90 lanzamientos, así que será cuestión de seguir investigando a ver lo que se puede encontrar por ahí. De momento nosotros volvemos con la label rusa Liminal y un artista que se presenta simplemente con una letra, la letra N, y esto que vas a escuchar se llama Red, rojo. Красные, красные, красные тени на красных стенах бросаются в глаза. Следы от твоего снега, небо теряет оттенки неги в твоих глазах. В твоих глазах потолки, а ноги ставят рамки. Стиль жизни, как опечатка в бланке. Двигаешь планку по мостам, сталкам. Дует туман из глаз, дует огонь из города, подавляющего фона. Серая индустрия не лишена остатков красного корма. Взгляд по размытой картине скользит по линии в небо. Ваша беда — это слишком сильный холод снаружи, слишком сильный холод внутри. Облокотитесь на три без веры в образы, сопровождая закаты красного солнца. Закаты красного солнца. Nos vamos acercando al final de esta edición del miércoles de Intangible 23 con la atmósfera enrarecida de este tema Red de En, la letra N, para presentarnos este proyecto que ha dado lugar al álbum Left. Te lo puedes descargar desde la label Liminal. Y vamos a terminar ya hoy de nuevo con Mats y su música dub étnica que nos llega desde Polinesia. Hoy con este tema, Ethnic Meeting. Thank you. al igual que hicimos el miércoles pasado, terminamos el programa con un tema de Mats, incluido en su álbum A Light in the Abyss, Una luz en el abismo, publicado por la label Deep in Dub. En esta ocasión ha sido el que acabas de escuchar, Ethnic Meeting, Encuentro Étnico. Y así damos por terminada esta edición del programa en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos comentarios y sugerencias en el blog del programa en tajile23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de José García y de Gabriel Santana, que es el que ha estado en realidad en los controles. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.